amor, reprímame. Yo ya no quiero seguir así. Ya no puedo vivir más. Me falta poco para desaparecer. Por mis protestas sé que usted no va a cambiar.